tema del empleo. Él me dijo que, bueno, que el ayuntamiento, digamos, a la hora de contratar, que el ayuntamiento, digamos, que tiene como dos posibilidades. Una son los que, digamos, los funcionarios que hacen oposición al puesto, pero luego él comentó como que también se abre otra figura, que es contratación directa por el ayuntamiento para puestos puntuales, y que no debería de haber mayor problema para que el ayuntamiento, pues como suelen hacer, como lo dijo él, no se crean como bolsas de trabajo. Sí, bueno, tirando de las bolsas de trabajo de la gente que está apuntada en el INEM, pero lo que hace, digamos, el ayuntamiento es como crear un ente no ficticio, pero casi, que lo que hace es el ayuntamiento crea un ente para justo la contratación, y entonces es contratación directa, que ahí, digamos, que podría ser pues lo que ha sido Oarsoaldea. Es decir, la gente de Oarsoaldea está trabajando para un ente que es del ayuntamiento, aunque no son funcionarios, porque esos no tienen la categoría de funcionarios. Pero no está cumpliendo el convenio. Aunque en estos momentos está cumpliendo el convenio. La gente que han contratado concretamente a principios de diciembre, el 2 de diciembre, me parece que ha sido que están cobrando, no llegan ni a 900. ¿Dónde? ¿En las empresas en las que están trabajando? No, esos están trabajando para el ayuntamiento. Ah, para el ayuntamiento. No está cobrando. Es que nosotros cuando en su época pedíamos personal a Oarsoaldea, para era distinto de la empresa, necesitamos peones. Sí. Y nos cogían y nos mandaban los 6-8 peones, no nos mandéis tampoco muchos, porque van a mandar los 6, pues nos mandaban, pues igual necesitábamos 2. Ibas a estar seleccionando a 20. Entre 20. Nos mandaban 6-8, 2. Y claro, entraban con el convenio, lógicamente, del sector de artes gráficas a la empresa. Sí. Con la categoría peón, pero convenio. Pues aquí, ¿no? Convenio provincial. En la contratación del ayuntamiento. Ahora el cumplimiento del convenio está. No, pero en la empresa tú no puedes tener a una persona por debajo. Bueno, concretamente le he dicho yo, el tema del plan de empleo, ¿cómo está el plan de empleo? Pues está parado porque estamos pendientes a ver qué definición tiene Oarsoaldea, porque el gobierno vasco no va a inyectar dinero para el plan de empleo para este empleo. Que solamente es el único centro que existe, ¿existe, por ejemplo, todos a Lea o por ejemplo? No, creo que no. No te puedo decir. Creo que no.